desesperadamente. Es un adefesio que se llama Erasmo, joroba, plana y halitosis, que busca amor desesperadamente. Ay, si usted lo viera, este señor que quería huir, que busca amor desesperadamente. Ay, es una infección que se llama Erasmo, joroba, plana y halitosis, que busca amor desesperadamente. Soy de Tauro, en el horóscopo chino soy tigre de fuego. Y me dijeron que este era un encuentro de solos y solas, y resulta que es un estudio de grabación donde está lleno de cables, micrófonos, gomas, espumas, pianos, y un técnico que se llama Mariano. Es de Libra y es muy buen mozo. Mariano, bésalo. Mariano, bésalo a Erasio. Vamos. Como si fuera esta noche la última vez. Bésalo. Bésame. Bésalo a Erasio. Bésame, bésame, bésame. Como si fuera esta noche la última vez. O la primera, Mariana.